El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir? Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia. ¿Ya no soy tu familia? No. Eres mercancía. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo directo de la Mogu Red, en este nuevo formato donde ya sabéis que cada viernes repasamos el nuevo episodio publicado de The Last of Us. Ya llevamos dos episodios en el que ya han ocurrido cositas que vamos a comentar. Leo que hay personas aquí que tienen opiniones. Opiniones TM, lo cual es interesante porque hoy nos vamos a pelear más que dos infectados por un cuerpo humano. Pues igual, nosotros vamos a estar ahí peleándonos por la carne fresca. Quiero darle también la bienvenida a los compañeros que están entrando ahora mismo en directo, a Lucas, a Grog, a Lucipiero, a Antonio también por ahí. Buenas noches. Es verdad, es que es más apropiado hablar ya de buenas noches que de buenas tardes. Cada vez se nos hace más tarde, pero no pasa absolutamente nada porque lo bonito es que es viernes y mañana es sábado, afortunadamente. Vamos a hablar de muchas cosas hoy, no solo relacionadas con el capítulo, sino con la propia serie, porque tenemos un timing maravilloso. Hoy mismo se ha confirmado que vamos a tener segunda temporada. Segunda temporada que, si todo va según lo previsto y lo que habían confirmado los creadores, esta primera ya va a cubrir todo lo que era el primer videojuego. ¿De qué tratará la segunda? ¿Abarcará The Last of Us parte 2? Amigo, pregunta, interrogantes que tenemos ahora mismo ahí. Yo quiero darle aquí a mis compis, que me encanta porque como que se van sumando, se van, pues eso, reproduciendo como los infectados y cada vez somos más. Así que mira, tengo por aquí abajo a Nuria, así que empiezo contigo, bienvenida. Hello, muchas gracias. Pues sí, parece que saben que vamos a hacer el podcast y nos han regalado esta noticia para que seamos la referencia. Completamente. Tú eres una de las que hoy tiene alguna que otra voz discordante, ¿no? Vamos a dejarla ahí. Vale. Sí, luego lo veremos. Hoy eso tengo también, como he dicho por Twitter, opiniones. Tienes opiniones, eso es. Pues venga, vamos a seguir porque también hoy se ha sumado y me alegro mucho porque además parece que tiene como el decorado de las sofás, todo así, desolado, sin nada personal, que es Víctor, bienvenido. Hola Sergio, ¿qué tal? Sí, lo he hecho aposta. Digo que sea un poco lo más relacionado con la serie. Yo aquí con el gorro, parece que sí, va a salir un infectado ahí en cualquier momento. Pero nada, vamos, muy contento de estar aquí. Querría haber estado la semana pasada, pero me fue imposible. Y yo también, se podría decir que yo también tengo opiniones, aunque probablemente las mías vayan más un poco con el flujo general de opiniones, que está siendo muy, muy bueno, por lo que yo le digo. Efectivamente, además pusimos una encuesta, ahora vamos a leer los resultados, de qué les había parecido a los oyentes este episodio. Y claro, tú intentaste venir la semana pasada porque has estado también siguiendo la serie desde el comienzo. No pudo ser porque estabas de mudanzas, pero hoy vamos a enmendar ese error. Y yo creo que también tiene como ese bagaje de no haber podido contar qué te pareció el primero, y a ver si eso también va en relación a lo que te ha parecido el segundo o han cambiado las cosas. Lo vamos a ver. Y también, aunque no le veamos la cara, sí que vemos un Funko maravilloso. Es de los pocos Funkos que me gustan. A lo mejor influye que es de Timothée Chalamet, no lo sé. Atreides, ¿qué tal? Muy bien, aunque es de Paul Atreides, que conste. Bueno. Vamos, que sí. Es lo mismo. Sí. Pero sí, también de los pocos que tengo, ¿eh? Creo que tengo 3 con este. O sea que 4, en realidad. Así que está bien. Ah, muy bien. Muy bien. A mí sí me ha gustado el capítulo, sinceramente. Así que también te digo que ha sido uno de esos capítulos devastadores en los que rompen una relación y ya puedes seguir tú con la serie, que yo no sigo, más o menos. Pero bueno, todo bien. Pues sí, yo soy Sergio, presento esto, ahora vamos a hablar de lo que nos ha parecido el, ya de entrada la duración, 50 minutos, en comparación con la hora y 20 que duraba el anterior. En cierta manera, pues yo lo he agradecido, pero porque estoy acostumbrado a un ritmo de consumo quizás que se parece más a ese modelo episódico de los 45 minutos aproximadamente. Vamos a hablar de ello, pero antes, como digo, el timing nos sonríe. Como dice por aquí Antonio Resina, por fin el timing le sonríe al batallón Pluto, la primera vez en nuestra vida, porque todo siempre suele salir mal. Pero tenemos una segunda temporada confirmada. Ha sido como la serie más vista de los últimos años en HBO, solo por detrás de La Casa del Dragón. Y parece que de momento están cumpliendo con las expectativas de los fans. Preguntamos en nuestro Twitter que qué le había parecido al público el episodio de esta semana. Ha ganado con un... Bueno, hay que aclarar, ¿vale? Que un 26,7% no ha visto el episodio, un 26,7%, pero ha ganado la opción con un 70,3% de me ha gustado. A un 70% de nuestra audiencia le ha gustado el episodio y solo a un 3% no le ha gustado, lo cual es casi anecdótico o residual. Siempre en estas encuestas... Yo creo que está aquí ese 3%. ¿Tú crees? Bueno, puede ser, puede ser. Fui yo, ¿no? Siempre es verdad que en estas encuestas hay como también matices, tonos intermedios entre el me ha gustado y el no me ha gustado, que hay una amplia gama de opiniones, que lógicamente aquí no la podemos expresar, pero yo imagino que irán en esa dirección. Vamos a hablar de muchas cosas. Insisto, quiero darle la bienvenida a más personas que están llegando, Ciudadano Parra, también Aira Mag, saludos a todos, Carbonelles, bueno, pues gracias por estar aquí un viernes por la tarde. Decidnos también por comentarios qué os ha parecido este episodio, porque yo os lanzo esa pregunta, como siempre, una valoración general de entrada, vosotros os ponéis el episodio tranquilamente y cuando concluye, ¿qué sensación os ha dejado? Hombre, eso es una sensación devastadora, ¿no? Devastadora también un poco por el punto del guión en el que termina este capítulo, que es, lógicamente, la muerte de Tess. Pero a la vez, es curioso, ¿no? Porque incluso los mismos productores de la serie decían que el tema de que el primer episodio fuese tan largo atendía un poco a enganchar a la audiencia, ¿no? Y este segundo episodio, como que siempre suele ser el más difícil, y en el que puedes perder a más gente, al menos proporcionalmente con el resto de la serie. Y yo creo que es un cambio en el statu quo muy importante. Creo que está hecho de una forma bastante original. Y a mí el pozo que me deja es incluso terrorífico, ¿eh? Y que eso es una cosa de la que voy a hablar. O sea, yo estoy sintiendo terror con esta serie, que es algo que no esperaba sentir, porque es algo que yo creo que no llegué a sentir, ¿no? Con The Last of Us, no deja de ser una especie de survival horror, pero no es un juego de terror, ¿no? Y aquí he llegado a sentir terror y he llegado a sentir angustia por los personajes, y en este caso por el personaje de Tess, y ese final del que ahora hablaremos, esa decisión de cambiarlo como como lo vemos en el videojuego. La verdad es que, o sea, el pozo fue duro, pero desde un con una valencia positiva, ¿no? Yo creo que es que a mí al menos me funcionó muy bien. Qué curioso, como alguien que ha jugado al videojuego, que digas que está consiguiendo infundirte terror o tensión, porque conoces punto a punto lo que va a suceder. Y eso no ha sido un impedimento, sin embargo. De hecho, me ha pasado lo mismo que a él, pero me he escapado pensando en, bueno, sé quién sobrevive, ¿ves? Sé quién se muerte, calma, que ya sabes cómo va a ir esto. Pero es casi un recurso precisamente para no sentir ese terror. Creo que está muy bien recreado, la verdad. Uh-huh. Y Nuria, sí, sí. A ver. Bueno, sí. Pues yo voy a hacer aquí la rancia. Hay que decir que no es que no me haya gustado. O sea, tampoco vamos a ser falsas. Lo he disfrutado. Pero es verdad que cuando terminó el capítulo pensé, vale, me ha gustado la epicidad, pero ha habido cosas que no me han gustado cómo se han llevado. He sentido, luego lo comentaremos más a fondo, pero he sentido que nos han tratado a las personas que estamos viendo la serie como si fuéramos un poco tontas. Veo que hay ciertos momentos, ciertas, ¿no? Momentos de la serie, del capítulo en sí, que como que nos tienen que llevar de la mano, ¿no? Una de las cosas que a veces en juegos nos quejamos mucho, ¿no? Es como cuando son muy pesados los tutoriales, cuando, ¿no? Cuando como que tienen que reiterar algo y nos hacen sentir, ¿no? De, vale, ya lo entendí, no hace falta que me lo digas tres veces, ¿no? Pues a mí me ha pasado eso. Es decir, el final de Tess me gustó, no entendí muy bien, que luego lo comentaremos, como justo... El beso. Ese es el elefante. Ese es el elefante de la habitación. Luego hablamos de ello. Eso llegaremos. Luego lo comentamos, pero, o sea, mi sensación fue de, al principio, venía como con mucho hype del anterior capítulo, porque a mí sí que me gustó mucho el anterior capítulo. Fue haciendo como ascendiente, ¿no? De, ah, vale, me gusta. Luego llegó como cuando pasó todo el tema de... Es verdad, me pasa como... Como a vosotros, sobre todo como a Víctor, que yo, por ejemplo, sí que me cagaba viva jugando, la verdad, y yo soy muy cagona, pero lo disfruto mucho, y es verdad que incluso habiendo jugado, me asustaba viendo la serie y estaba en tensión pensando que iba a morir alguien, que no iba a morir nada, o sea, me refiero, en ese momento no tenía que morir nadie, ¿no? Pero como que me estaban engañando, ¿no? Me estaban sabiendo cómo llevar, yo también a veces como que me meto mucho en lo que estoy viendo y como que pienso, wow, imagínate que pasa aquí algo loco, ¿no? Entonces, durante la biblioteca, ¿no? Estaban creo que en la biblioteca, durante la biblioteca, ahí estoy como en el punto álgido, y luego ya empiezo a decir, no me gusta, no me está gustando, me está bajando. Luego cuando pasa eso del beso ya es como que what the fuck, o sea, no entiendo nada. Luego una cosa... ¿Puedo preguntar qué le ha parecido a tu madre? Por curiosidad. Me quedo loca. En plan, y me acuerdo que dijo, uy, qué asco. Porque claro, es una sensación muy, muy marrana, ¿no? O sea, aparte que luego lo comentaremos, pero me parece como muy surrealista. O sea, no le vi como un sentido a esa escena. Y bueno, es eso, ¿no? Como que después de eso, como que me fue bajando y mi sensación al terminar el capítulo fue de, ¿qué he visto? ¿No? Como que... lo que yo esperaba sentir o lo que yo recordaba de la continuación del primero, como lo que tenía que pasar en ese segundo episodio, al acabar el episodio no tenía como la sensación de estar a gustito, ¿no? O de satisfecha al terminar. Sí, cambia, vale. Cosas, cambia bastantes cosas. Sí. Y luego lo comentaremos, pero sí que es verdad que también hubo ciertas cosas que cambiaron, que para mi gusto fue... un error por cómo luego se pueden interpretar las cosas, ¿eh? Vale, imagino que luego llegaremos a esos momentos, los podremos hablar. Para mí el reto era diferenciarse, ya lo tenía en el primer episodio y aquí se acentúa, diferenciarse de otras series de zombies, llámalo infectados como quieras, porque gente que no está relacionada con el mundo del videojuego, con The Last of Us concretamente, siempre mencionan The Walking Dead. He leído comentarios de oyentes que nos decían, bueno, ¿y por qué todo el mundo está loco por The Last of Us? Si yo me he visto las tropecientas temporadas de Walking Dead y es lo mismo. Es difícil explicarlo y sobre todo reflejarlo en pantalla. Y yo creo que ese es el logro, que en este episodio ya va perfilando esa psicología de los personajes, esos momentos costumbristas antes de las escenas de tensión. Eso es lo que yo creo que caracteriza, porque en realidad es un juego de personajes, no es un juego de trama. Y creo que esto además es una idea que rescatamos del programa pasado, que hablamos de eso. Lo que nos interesa es Ellie y Joel. Lo que hay alrededor de una Boston devastada, un infectado, bueno, está ahí. Pero de hecho aquí se habla de dónde procede el virus, el tema de la harina, que luego lo vamos a tratar. Y en el videojuego yo creo que no se mencionaba, o al menos es que yo ni siquiera me preocupé por saberlo. Vale, claro, efectivamente. Así que... Yo creo que ahí es lo que tú dices. Eso es precisamente, no tanto lo de los personajes, porque al final The Walking Dead también se basa mucho más en los personajes que en otra cosa, sino precisamente en que tienen el valor de explicar cómo se produce la infección, qué es lo que hace que haya zombies, y darle un sentido Más incluso acentuado que en el propio videojuego, porque en el videojuego nos quedamos con el cordyceps y a correr, poco más. Pero aquí lo que dices, lo de la harina, lo de eso, yo creo que eso sí que diferencia, el poder coger y tener una explicación pseudocientífica y plausible. Vale. Que mi opinión además está muy bien hecho, porque yo que me fumo todo lo de zombies que hay ahí fuera, hay algunas series y películas que también van un poco al origen de la infección y tal, y es una cosa, es una mamarrachada que no vale para nada. Está acordado, por ejemplo, de las películas de Resident Evil, al final, ya en las últimas, en la octava, es que ya no sé ni cuántas había, también se meten un poco con el origen y tal, y es una cosa que no vale para nada y no sirve para nada y está fatalmente hecho. La serie de Resident Evil. Me refiero a las películas, Con Mila Jovovich levantando cosas con la mente y cosas así. Sí. Entonces, creo que es difícil, sobre todo ahora que está tan trillado el género zombie, el meterse en harina, nunca mejor dicho, con el tema de dónde viene la infección, de hacerlo interesante dentro de una historia, que es una historia de personajes... y que al final sea significativo, porque yo creo que es algo que no, desde luego la historia no lo necesita, y ahí está la historia original, que no se mete en ello, pero creo que se está haciendo de una forma muy interesante, muy original, y yo la verdad es que lo estoy agradeciendo y nunca pensé que agradecería esto en The Last of Us. Hablaremos de esa escena de introducción en profundidad solamente. Sí, perdona, si me dejas claro. Hacer un apunte. Es verdad que yo, por ejemplo, fui súper fan de Last of Us también, pero de The Walking Dead, tengo una figura por ahí de Michonne, es decir, yo era súper fanática. Y es verdad que si tú, también por poner un poco también los pies en el suelo y por ser también como un poco la nota discordante, pero como por dar otro punto de vista, creo que si tú no has jugado al juego, es verdad que... puede ser que la gente que no haya jugado al juego y haya visto The Walking Dead pueda sentir, y creo que es lícito, como que enaltecemos la serie habiendo solo visto un capítulo. ¿Qué pasa? Yo también, como que ahora, el otro punto de vista. Las personas que hemos jugado al juego, hemos jugado a un juego de lo que comentábamos, de relaciones, de ver cómo un hombre y una niña que no tienen nada que ver y que están en un futuro, en un mundo posapocalíptico con una movida increíble, cómo crean una relación de la nada y cómo esa relación te acaba como impregnando, ¿no? Entonces creo que también eso es algo que todavía la gente que no ha visto, lo ha jugado y lo está viendo, todavía no tiene esa sensación. Entonces entiendo... que la gente se pueda como, ¿no? Como decir, pues son un poco flipados, ¿no? Esta gente de Walking Dead es la mejor serie, ¿no? Es la puta mejor serie, ¿no? Como vikingos. Pero que puedo entender las dos cosas. Pero a la gente que no ha jugado al juego le diría que le dieran espacio, que le dieran tiempo a que se creara relación y que disfruten de cómo se crea esa relación, porque al final en The Walking Dead había muchas relaciones y habían pues momentos muy bonitos, pero aquí como nos vamos a centrar solo ya me entendéis, pero como que el núcleo, digamos, del juego es una relación de dos, va a ser diferente y creo que si se trata bien... se puede hacer muy bien y es muy, muy disfrutable. Mi mensaje. Completamente. De hecho, ya digo, es que ha sido hoy que nos ha llegado un comentario por iVoox y preguntaba eso, ¿no? Y mi contestación, de hecho, fue esa. Dije, vamos a dejarle un poco de tiempo que la serie despliegue todo lo que tiene que ofrecer a nivel de esa relación y ya luego podremos juzgar, porque es verdad que con un episodio o con dos... quizás es muy prematuro lanzar según qué valoraciones. Pero bueno, de momento en IMDb este segundo episodio tiene un 9,3. Yo lo que tenía puesto en mi megalibreta, el adjetivo era devastado, que de hecho hoy ha salido ya aquí mencionado por varios de vosotros. Bueno, he puesto devastado y enamorado de Tess. Y es verdad, cumplo las dos condiciones. Y Airamag por el chat dice, para mi gusto sube varios peldaños el nivel del primero, que de por sí era bastante bueno. La manera de expandir la historia me parece magnífica. Fer comenta, no será un juego de terror, pero yo lo pasaba fatal en algunas secuencias del videojuego. Y en la serie se disparan, porque claro, lo preparan todo para generar las sensaciones que quieren y las han potenciado. Y luego Antonio Resina, soy el único que cuando llegaron al museo pensó, vamos, Joel, pulsa R3, a ver dónde está cada infectado. No tener eso en la serie le aporta mucha tensión. Sí, vamos. Sergio, justo en esta, lo que comenta Antonio Resina, lo estaba viendo con mi madre y le dije, qué raro, porque yo menos me intenté fijar, igual no me di cuenta, ¿eh? Digo, qué raro, porque en el juego aquí habría muchas botellas y muchos tochos para tirar alguno, ¿no? Le estuve explicando y digo, mira, mamá, en el juego, cuando hay... porque me preguntaba, ¿es que son sordos? ¿Es que son ciegos? ¿Es que son tontos? ¿Los infectados? Digo, no. Digo, es verdad que no te ven, te escuchan, tal. Digo, bueno, digo, normalmente... Y le estuve explicando, ¿no? Digo, en el juego tú coges algo y como que trabajas el despistarle para luego matarle y tal. Pero, ¿no? Como que sí que le vi que le faltaba eso, ¿no? De decir, coño, no están aprovechando como el entorno. Es verdad. Mira, estamos por aquí comentando ya lo que es el capítulo y es verdad que tenemos muchas ganas porque hay escenas concretas, así que tampoco lo vamos a dilatar mucho más. Esto es a vista de pájaro lo que hay, pero vamos a irnos acercando. Ya vimos cómo habíamos concluido el episodio anterior, escapaban de ese refugio de las luciérnagas, habían matado a un hombre, descubrían que Eli, que la habían mordido, que podía estar infectada, pero que sin embargo estaba perfectamente. Y ahí queda. Bueno, ¿cómo empezamos el episodio? Nos vamos de Boston, nos vamos a otro contexto, otro lugar, otro espacio. En concreto, a Yakarta, 24 de septiembre de 2003, que eso sucede 2 días antes del primer episodio, que si os fijáis, si os acordáis, en esa conversación que tiene la hija de Joel con él, hay como el sonido de la radio de fondo donde hablan de Yakarta. ¿Yakarta cuál, dónde está? ¿En qué país? Tal. Pues aquí nos llevan directamente a ese espacio con una señora que a priori está comiendo tranquilamente en un restaurante, llegan unos agentes de la ley y le dicen, levántese y venga con nosotros. Y ella pensando, madre mía, me han detenido, ¿qué ha pasado aquí? Pero no, pronto vamos a descubrir que es la profesora Ratna, experta en micología por la Universidad de Indonesia. Ella llega, bueno, pero se me acusa de algo. No, no, no, queremos que veas precisamente unas muestras. A ver, ¿a ti qué te parece? Y toda esta escena del inicio, que lo comenta Nacho por el chat, esta estructura que con 2 episodios ya parece que es lo que vamos a tener siempre, y me parece interesante, es como un flashback donde se nos va a contar algo que tiene relación con cómo comenzó todo. Siempre son flashbacks. El anterior fue un talk show donde nos comentaban la posibilidad de un virus, de un hongo en el futuro. En este, cómo se empezó a transmitir, porque ahora iremos, por partes y todo. Pero, ¿qué os parece? Porque esto es algo inédito que no está en el videojuego, que aporta contexto, que yo no me siento traicionado como jugador y que es de las escenas, ahora cuando veamos la reacción de ella y todo, que a mí más tensión me generó. Porque veía en sus ojos el terror de decir, yo soy experta, he estudiado toda mi vida esto, y si esto es así, yo, vamos, me voy a mi casa con mi familia y bombardeé en la ciudad, porque se va a liar un petate. Fue muy duro. Eso que dicen, yo escúcheme atentamente porque llevo toda la vida estudiándolo, y es importante, no hay posibilidad de cura, no hay posibilidad de vacuna, y que aconseja, y dice, bombardearlo todo, quemarlo todo. Un científico que se ha dedicado a estudiar esto y prefiere ser extremado y bueno, que viven con su familia para estar con ellos. La verdad es que si siguen así con estos prólogos, me parece fantástico porque sitúan muy bien, nos dejan muy bien en situación con respecto a lo que va a pasar. Vemos un antes y vemos el después. Es spoiler porque sabemos que todo lo que vayan a intentar no va a funcionar. Porque por las razones que son, que es que lo estamos viendo en tiempo real, digamos, 20 años después, que es cómo ha quedado todo. Pero ver esas reacciones y también hechas, la verdad es que da bastante canguelo. Pero cómo estaban preparando y no sabían los que les venía encima. Sí, además, yo creo que de una forma muy explícita se están dirigiendo un poco a todo el ideario colectivo que tenemos todos ahora con la pandemia. En todo lo que hemos vivido y con todo lo grave que ha sido y comparado con esto que estamos viendo en esta serie, que por supuesto es ficcional, ¿no? Pero no es nada. O sea, que casi parece que nosotros tuviésemos que estar agradecidos de lo que hemos pasado porque eso podría... eso ha ocurrido en el pasado, no con hongos, pero ha ocurrido con bacterias, ha ocurrido con otras plagas, que eso es real. O sea, a mí, yo cuando veía ese prólogo, igual que cuando veía el prólogo del primer episodio, se estaba viendo muy bien lo que querían hacer, ¿no? Es como, ahí ya te... Que al final los prólogos se crean para marcar el tono, ¿no? Y qué mejor marcar el tono que decirte, acabas de vivir una pandemia. Esto es esa pandemia, pero multiplicada por mil. Y no es algo... Es pseudociencia, pero es algo que es plausible, ¿no? Que eso es lo bueno de la ciencia ficción. Cuando la ciencia ficción es dura y dices, vale, esto es ficción, pero es plausible hasta cierto punto. Porque incluso luego todo lo que hablan después en el episodio con las redes de los hongos y demás, eso es algo que ocurre. O sea, los hongos en los bosques tienen unas redes de kilómetros. O sea, eso pasa. Y al final yo ahí, si acabé el episodio devastado, la verdad es que lo empecé aterrorizado, porque es como... Ostras, ¿y si hubiese pasado algo así, ¿no? Y si... Entonces creo que están de una forma muy explícita, como no, yéndonos a ese, a que recordemos todo lo que hemos pasado, y conmigo al menos está funcionando. Estoy contigo, Víctor. Es que en el primero, ¿te acuerdas que dicen que afortunadamente los hongos no pueden vivir en el cuerpo humano por la temperatura, pero que si aumentara la temperatura de la Tierra... pues intentarían adaptarse para poder sobrevivir. Y claro, seguramente sea imposible realmente, pero suena tan plausible que da bastante claro. Miedito y te lo piensas. Dices, uy, joder, esto se lo comentaba a mi madre cuando vimos el primer episodio. El COVID no se transmitía a humanos. No se transmitía en humanos hasta que se transmitió a humanos. La gripe aviar, la gripe porcina en su momento. Quiero decir que estas cosas pasan, que los microorganismos se adaptan, y quién sabe si en el futuro un hongo podría, o sea, ojalá que no sea el Cordyceps, pero que igual esto, que no es fantasía, ¿eh? No es fantasía, uh-huh. O sea, yo creo que te intenta dar en un punto muy emocional y muy reciente que tenemos todos ahora mismo. Y sobre todo la evolución de ese escepticismo de esa profesora, doctora universitaria que llega, entra al sitio pensando que todo aquello, bueno, pues es una exageración, que no va a haber nada, ve la muestra y dice, bueno, ¿y por qué la habéis conservado en formol o no sé cómo era? Que es como se suelen conservar las muestras humanas. Y le dicen, venga conmigo y vea este cadáver. Toda esa escena donde abre el cadáver, que yo pensé que se iba a levantar el cadáver, ¿eh? Tenía el convencimiento. Y sin necesidad de hacer ese truco, esos malabares, a veces tan propios de las películas de terror, del jumpscare innecesario, construye algo que ves cómo esa mujer llega a las profundidades del terror mismo. Lo están comentando por aquí por el chat, el temblor de sujetar la taza, el ver que ya no hay destino posible para la humanidad y que ante esa circunstancia lo mejor es que ella se vaya a su casa con su familia y que si hay que matar a millones de personas, pues habrá que hacerlo. ¿Por qué? Por el tema de la harina, que dice Fer que él, por ejemplo, no se había quedado con eso, con qué había ocurrido. Aquí se nos habla de que todo empieza en una fábrica, una mujer que actúa de manera violenta y empieza a morder a la gente, ¿vale? A la mujer la encierran en un cuarto de baño hasta que llegan los agentes de seguridad y al ver la reacción de ella, la matan. Y también consiguen que a los 4 o 5 infectados o los que había mordido pasen a observación. ¿Pero qué pasa con quien mordió primero a esa mujer? Claro, ¿cómo encuentras el paciente cero? Esa es la dificultad. Que son 14. Sí, que sí. Son 14, que claro. Que son 14 el paciente cero. De ahí lo que diga lo que bombarden. A mí hay una cosa que me pareció que daba más miedo que se levantara el cadáver, porque si os fijáis tenía un tiro en la cabeza. Y sí. Ya hemos visto que con un tiro en la cabeza mueren. Eso funciona casi en todas las películas de zombies y series. Y aquí también. Pero sin embargo, estaba vivo el Cordyceps dentro. Y daba aún más miedo, diciendo, hostias, lo matas, pero a la que te descuides todavía te puede infectar. Yo creo que... la decisión que han tenido de cambiar el año para que como que se tengamos paralelismo, ¿no? Como con nuestra situación actual, ¿no? Lo del 2000, no sé qué, ahora que... Bueno, ya sabéis, no me acuerdo de los años, pero que lo han hecho como para que se vea que como si fuera ahora. Creo que eso, junto con la pandemia, también podemos ver como la sombra que ha tenido el COVID, ¿no? Lo que ha impregnado en nosotras el hecho de haber pasado una pandemia y que esto posiblemente, si hubiese salido en el 2018, hubiese triunfado mucho, pero seguramente, o al menos en mi caso, las sensaciones de la angustia, de recordar, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi a la señora científica con el traje, le dije a mi madre, mira mamá, el epi, ¿no? Madre me mía. Refiero de al final, ¿no? Cómo todo lo que hemos pasado, pues nos hace como empatizar, ¿no? Con la situación. Yo también quería destacar una cosa, y es que nunca me, no sé si os ha pasado, nunca me había pasado que me había preguntado en qué momento se empezaba a destruir la ciudad, ¿no? Y como que me impactó mucho el escuchar a una persona que se supone que es como una eminencia, ¿no? Y como la que tendría que ser optimista y decir, bueno, vamos a buscarlo, ¿no? Ha pasado esto, susto, vamos a buscar algo, que luego sabemos que no hubiese llevado a nada, ¿no? Pero que en mi cabeza era como que esa señora no iba, o sea, no esperaba que la científica respondiera como respondió. Y en ese momento dije, Fernando Simón. Si hubiera soltado eso de hay que destruir las ciudades. Exacto, y hay, ¿no?, que arrasarlo todo. Y es como que, ¿no?, me impactó mucho el decir, sí, joder, luego los socavones que vemos, la destrucción que vemos en la ciudad, claro, viene de una decisión de alguien detrás, ¿no? Y luego también quería comentar cómo también como que me impactó mucho, no sé si es el concepto, si no, disculpadme, no soy experta en cine, pero el body horror, ¿no? De cuando abre la pierna, por dentro está como putrefacto. Yo me tapé los ojos con las manos, lo reconozco. Sí. CSI ha creado mucho callo. Soy muy aprensivo. Luego ver cómo metía como ahí como la espátula esa, o como se llame, y le saca como el hongo, ¿no? Sí. Me refiero, cómo juega con el asco, ¿no? Con la tensión y el asco que no te tiene. O sea, me refiero, cómo en otras series, en otras películas, juegan con él, te mete un susto aquí y te cagas, ¿no? Que es como lo fácil, pero sí que, igual que digo las cosas malas, digo las cosas buenas, ¿eh? Sí que darle un valor a la dirección y a las decisiones de utilizar eso, ¿no? El asco y la tensión para contagiarnos y decir, wow, lo estoy viviendo, ¿no? Eso de que decía Sergio de, me espero en cualquier momento que se levante, incluso sin levantarte estás asustado, ¿no? Sí. Quiero también decir algo sobre esta primera parte que yo no había pensado. Si os acordáis, en el primer episodio, el viernes pasado, hablamos de cómo todo había comenzado en los núcleos urbanos. Y donde vive Joel parece ser que es una zona del extrarradio. De manera que se entiende que todos los efectos, todos esos infectados, se produce como más tarde y se entera después. Cuando vemos a esa abuela, la abuela, nos enteramos que el tratamiento que recibe es en un hospital de la ciudad. Y claro, yo asocié, como muchos imagino, que el haberse infectado por el hongo, por el virus, era precisamente de esas visitas al hospital. Y Antonio aquí, claro, plantea otra cosa. Dice, en el primer episodio el vecino le está dando algo de comer a la abuela y le ofrece a la hija de Joel. Se sobreentiende que eso que come la abuela lleva esa harina y la niña se libra de milagro, ¿no? ¿O entendisteis que lo pilló en el hospital de la ciudad? Aquí, libre interpretación, no sé. Yo creo que es con la harina, y no sé hasta qué punto. A partir de este episodio, es que creo que en este episodio como que empiezan a, no sé si es Joel con Tess que se lo están contando a Ellie, como que empiezan a hacer cábalas de cómo empezó todo y demás, y hablan del tema de la harina, y la harina es algo que además lleva rondando por internet, como la teoría de la harina, yo creo que va a ser oficial dentro de muy poco. Y pasa una, bueno, es verdad que al principio del primer episodio le están dando las galletas a la abuela, que por eso sobreentiende que la abuela es la primera que se infecta. Pero, por ejemplo, antes hay un detalle en el que Sara le está diciendo a Joel que si quiere tortitas, que se hacen con harina. Y al final no hace tortitas, porque no hace tortitas y se acaba haciendo una tortilla francesa y ya está, ¿no? Y la tarta, o sea, que no trae. Y la tarta que no trae, tarta, es verdad. Y la tarta que no lleva. Y la tarta, pero que no lleva. Por una aclaración, Sergio, o tú o yo no estamos bien de los recuerdos. No lo hablamos justo esto mismo en el episodio pasado. Pero yo de la harina, es que es un componente, ¿sí?, que yo no había caído, ¿eh? Yo creo que no lo hablamos esto. ¿No lo hablamos? ¿Eh? Pues no, todo esto. No me suena. Tengo déjà vu. Pues nada, me habré confundido. Sí, además. Habré hablado con alguien. Seguramente sea diferente, porque, por ejemplo, en The Last of Us 2, vamos, es canon que en Seattle, la zona cero fue en el hospital de Seattle. El hospital que además visitamos tanto con Abby como con Ellie. Y yo creo que aquí también se están intentando distanciar un poco de que esto no fue una cosa de que llegase un paciente cero al hospital, sino que esto ha sido una cosa como mucho más endémica, algo que nos ha afectado a todos casi a la vez, y algo que está aquí, que es tan peligroso como que lo tienes en tu cocina, ¿no? Yo creo que ese también es un poco el cambio del tono en cuanto al tema de infección. Sí, tienes toda la razón, Víctor. De hecho, Greg Mason dijo que iban a cambiar la forma en que se transmitía el virus. como del juego sí, a cómo sí, se sí, transmitía sí, aquí. Y eso se estuvimos comentando. Y en parte era por eso, porque si hubieran llenado todo de esporas solo por el aire y que se infectara la gente, realmente todo el mundo estaría infectado. Claro, claro, claro. Y de esta manera, lo de la harina, pues hemos visto, si es la harina, que efectivamente tiene que confirmarse, hemos visto que unos se libran y otros no, de milagro. Y luego también, por supuesto, pues por mordiscos, por besos, una cosa muy romántica, pasa una timba fenomenal. Tenemos que avanzar porque hay más escenas, pero solamente voy a dar un dato empírico en primera persona, que creo que eso también. El otro día hice por primera vez en mi vida profiteroles. Me salieron malísimos, eso no se podía comer. Pero yo los guardé. A los dos días, aquello tenía como pintitas negras, como hongos. Y pensé, de las sofás. O sea, eso yo porque lo tiré. Pero eso yo se lo doy a probar a Marta o a quien sea. Y puedo liar aquí otra pandemia. Sí, al día siguiente te está mordiendo, aunque no sea por The Last of Us, sino por cómo está eso. Yo qué sé, pero además olía como a pintura, olía fatal, qué asco. Ah, maravilloso, eso tiene ¿pero muy buena qué hiciste? Pinta. No hagáis cosas con harina, nunca más. La harina ya no se usa. No. Pero bueno, termina. ¿Y la maicena? ¿Se puede hacer con maicena? Bueno, eso lo consultamos. Sí. Termina la escena esta de introducción, pasamos al opening. ¿Y qué es lo siguiente que vemos? Pues esa escena donde nos habíamos quedado, la relación entre Joel, Tess y Ellie, esa desconfianza hacia una niña a la que han mordido, pero parece que no se convierte, no se transforma en un infectado. Y si para mí hay algo que hace que este episodio gane enteros respecto al primero, es en la composición de los planos, en la fotografía. He puesto ahora mismo en pantalla precisamente una de las muchas que vamos a ver que tienen ese algo especial. Ya no solamente porque me evocan al videojuego, sino porque incluso creo que hay una simbología detrás. Estamos viendo a la izquierda, siempre en la luz, y esto se va a repetir a lo largo del episodio, a Ellie. A la derecha, en el lado opuesto, en la oscuridad, a Joel. Y en medio, como una especie de moderadora, de figura conciliadora, a Tess. Y a mí esto me parece, te lo juro, precioso yo cuando lo vi. Bien. Sobre todo teniendo en cuenta que este episodio está dirigido por Neil Druckmann. Es el primer episodio que dirige Neil Druckmann, director de The Last of Us y The Last of Us Parte 2. Con un guión, eso sí que no es suyo. El guión sigue siendo del otro productor que no me acuerdo del nombre, el productor de Chernobyl. Sí, eso. Y la verdad es que para ser el primer trabajo de Neil Druckmann en dirección de acción real es una pasada, porque incluso en el primer episodio yo había cosas que veía como... me recuerda como muy videojueguiles, incluso en el tema de la edición. Había algunos cortes y había algunas cosas que no me acababan de convencer del todo, pero sí que es verdad que este episodio está muy, muy inspirado en la cinematografía, al final. Es una escena en la que, ya no solamente por ese lenguaje visual, sino por las palabras, las miradas, todo lo que se dice, tenemos a Joel y Tess esperando a ver si se transforma Ellie, y hay algunos detalles que hablan precisamente de eso que yo siempre digo, de la parte psicológica. Ese primer plano de la mano de Joel, que le tiembla, esto está extraído del videojuego, y representa también como esa duda, esa vulnerabilidad, esa desconfianza de un Joel que ya ha renunciado incluso a ver a Ellie como a una niña. Es como, no va a tener futuro, va a morir. No, ¿por qué vamos a cuidar de ella si no merece la pena en este mundo de ruido? No sé, toda esta escena, ¿qué os pareció? Porque la química que desprende cada uno de ellos, Ellie bromeando continuamente, creo que define muy bien el tono de cada uno de ellos. Sí, yo es verdad que vuelvo con lo mismo, soy aquí un poco como la rancia del grupo, pero me pasó que en el juego al menos, igual es que no me acuerdo mucho, ¿vale? Pero entiendo que Ellie tiene 14 años, pero vi según qué diálogos un poco forzados, como haciéndose un poco la graciosa. Es decir, entiendo que tiene 14 años, entiendo que pues que quiere jugar, que quiere divertirse, me refiero que como que se lo toma todo más... pausado, ¿no? Todo más, pues chill, mira, tranquila, voy a jugar aquí a que vienen los del hotel a recogerme las cosas. Pero sí que es verdad que lo vi como un poco forzado de más, como haciéndose un poco la, o sea, como haciendo un poco la guay. No sé si me explico. Sí, te entiendo, pero a mí me recuerda un poco a la del videojuego, precisamente porque tenía también los momentos en los que se dedicaba a los famosos chistes de Ellie, que eran los chistes esos malísimos que les contaba a Joel y pero... que llevaba el volumen de ese, los volúmenes de Sin Segundas, que incluían una lista de chistes. Entonces, pero yo lo he visto por eso. Atreides, creo que se ve más adelante, cuando ya hay una relación y está como más tranquila. Me refiero cuando la relación es más como más de amistad, más de amor. Aquí, bueno, que igual sí, pero aquí lo vi un poco... No sé, lo vi raro y aparte me pasó que vi como dos Ellie totalmente diferentes. La personalidad de Ellie en el primer capítulo era de una niña como repelente. También entendiendo, yo lo explico también entendiendo la situación, pero repelente, enfadada, que se sentía atacada. Y de repente, por arte de magia, está como súper guay, ¿no? Como, menos a la defensiva, a lo mejor. Sí, pero... No ha pasado nada. La otra estaba encadenada también y eso. Supongo sí, que eso, pero, lo que dice, las circunstancias habrán influido, supongo. Sí, pero al final la están transportando como si fuera mercancía y de repente estar de una, en una situación con una personalidad como más oscura, de repente soy aquí del club de la comedia. Sí, sí, sí. Era sí. Como que me no, cortaba un poco el rollo. Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, en esa escena que ella se está comiendo un sándwich y ve como Joel tiene un rifle y Tess también tiene un arma, dice, y bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy a defender con el sándwich? Hay algunas salidas de tono que creo que si estás en un contexto en el que ves cualquier cosa moverse, sabes que te puede matar, me chocan también. Pero no por nada, sino porque en el videojuego funcionan, porque tienes que llenar muchos silencios. El jugador puede tardar, no sé, muchísimo tiempo en ir del punto A al punto B. Se puede poner a dar vueltas... Y eso tienes que generar algo, de manera que esos diálogos de Ellie se sienten más o menos naturales. Mientras estás con una persona caminando por la calle, hablas con ella. Pero aquí, lógicamente, que es una serie, que todo está pautado y medido, es verdad que yo a mí me pasa como a ti. Pensé, uff, Ellie aquí está un poquito pedante, un poco repelente. También es verdad que creo que en el caso de Ellie, a mí me pasa también, a ver, me pasa con Joel y con Ellie. Creo que ahí seguimos teniendo como muy... Como que seguimos muy aferrados a los personajes del juego y no sé por qué me da la sensación de que, al igual que Tess es diferente, o al igual que Marlene es diferente, creo que van a ser personajes hasta cierto punto diferentes a como los hemos visto. Que aún así sí que es verdad que la representación de Ellie me ha parecido, por momentos, un poco forzada. Como, y además incluso un poco inconsistente, porque es lo que decís. A veces está como muy bromista, otras veces está petrificada, que es normal tener esa ambivalencia emocional, ¿no? Sobre todo en un entorno así. Pero no sé si está del todo bien mostrada, ¿no? Y si está del todo bien, bien dirigida, porque yo creo que Ellie en este episodio pasa por todos los estados de humor posibles. Y eso es difícil de hacer, ¿no? Eso es difícil de hacer. Pero, sea como fuera, estabais hablando de Tess, que escuchaba en el podcast de esta semana, los podcasts que sube ahora a HBO, una cosa muy interesante que han cortado y que yo creo que es bastante esencial para entender un poco este episodio. Es que al parecer iban a hacer una backstory de Tess, como van a hacer también de Bill, por ejemplo, en el próximo episodio, en el que se iba a mostrar cómo Tess había estado casada y había tenido un hijo, y los dos se infectaron y tuvo que matar a su marido, pero no pudo matar a su hijo. Y le tuvo que encerrar en un sótano y ahí le dejó. En teoría, hasta el tiempo de la serie, ¿no? Y que es por eso, justamente, por lo que en este episodio ejerce como de mediadora, ¿no? Como que ella está empezando a creer, como que ella es un poco, que es también igual de cínica que Joel, ¿no? Pero le sale, en palabras del propio Craig Mazin, le sale la pena maternal. O sea, aquí Tess es la madre que había dejado de ser, ¿no? Y me sorprende porque es una backstory en la que, ostras, entiendes mucho más las motivaciones de Tess, porque a mí al principio también, no sé a vosotros, hablando también de personajes, me resultaba también un poco chirriante cómo Tess de repente parece que de la noche a la mañana cree y tiene esperanza y quiere ir para adelante y quiere ir para tal, y en teoría es tan cínica como Joel, ¿no? Claro, y que incluso la motivación de Joel la entiendo, quiere buscar a su hermano en un inicio, ¿no? Luego todo... Pero la de Tess tampoco la veo muy bien definida en ese sentido. Pero luego es verdad que en este episodio, claro, todo lo que estás contando ayuda a entender ese armazón psicológico de la propia Tess, la manera de comportarse, de mirar, de actuar. Yo veo a Joel y veo a un hombre que duda, veo a un hombre derrotado, un hombre que realmente no tiene esperanzas de nada. Lo que está haciendo lo hace porque no tiene otra opción. Y sin embargo, Tess sí que es como la que lleva el timón. Para mí es la puta ama, hablando en plata. Es así. Entonces, bueno, es curioso cómo, además, a lo largo del episodio vamos a ver también una evolución en mayor o menor medida en cada personaje. El caso es que, se embarcan en esa tarea de seguir hacia adelante, tienen el ayuntamiento justo delante, y aquí volvemos a la estructura videojuego, porque tienen que rodearlo. Además, con una frase de elegimos el camino corto o el camino largo. Y es como, no, solamente podemos coger el camino en el que no nos maten. Y ese camino pues nos lleva al hotel. Y de camino al hotel, que por cierto estamos viendo las localizaciones, que es el videojuego. Lo voy a repetir viernes a viernes, soy muy pesado. Pero es que realmente lo pienso. Sergio, y además han captado algo que hablamos cuando hicimos el especial de The Last of Us, que supongo que todo el mundo ha escuchado en su momento. Y es que la belleza de la decadencia se mantiene. Esas imágenes que son preciosas y sin embargo lo que estás viendo son edificios derruidos, la vegetación subiendo por apareciendo por todas partes y en medio de coches medio destrozados, oxidados, donde habían centros comerciales ahora lo que tiene son realmente cosas huecos, un edificio que queda solo la mitad, no sé, es terrible y al tiempo toda esa belleza de esas luces, de esa iluminación, que además la habéis destacado antes, la iluminación que tiene todo el episodio, pues me recuerda mucho a esa parte también del videojuego en la que destacaba también eso mismo, lo melancólico que era, lo terrible que era, pero también lo bonito que era. Uh-huh. Es completamente de acuerdo. Ya te digo que en este episodio en concreto hay estampas que me las pondría de fondo de escritorio. No puedo decirlo de otra manera. Y en concreto, en ese camino hasta llegar al hotel, es que a mí esto es lo que me gustaba del videojuego y lo que me está gustando de la serie. Porque la acción está muy chula, ¿vale? A todos nos encanta ver cómo dispara un infectado o cómo corren para que no te maten. Pero lo que sucede entre un momento de tensión y el otro, creo que ahí está la riqueza y el talento, que eso se tiene o no se tiene. Por mucho dinero que le metas, por muchos cheques en blanco, tiene que haber una mano, tiene que haber un talento detrás, insisto. Y en este sentido, vamos entendiendo en ese camino, en esa autopista abandonada, sobre el pasado de Ellie. Se nos va dejando entrever a través de esa conversación con Tess, que hace una serie de preguntas a priori inocentes, y se nos cuenta cuándo le mordieron a Ellie, de dónde procede ese mordisco que tiene en el brazo, y le dice, ¿entraste sola en el centro comercial? Y ella dice, sí, puntos suspensivos, ahí lo vamos a dejar, quien haya jugado al videojuego sabe más información, y luego le dice, bueno, pero ¿qué edad tienes? Tengo 14 años, a ver si nos vamos a meter en un lío, ¿tienes padre, madre, novio? Gay silence. Y... Sí, sí, sí, eso, mira, por favor, déjame comentarlo. Sí, sí, sí, sí. No, y encima dice, y se queda como mirando y dice un no rotundo. Y claro, yo porque mi madre no se va a enterar de la misa porque ahora no está la cosa, digamos... no se va a enterar porque no es el contexto ahora, ¿no? En el juego, o sea, en la serie no te lo están contando ahora, ¿no? Pero me gustó mucho escuchar el no rotundo de decir, lo que se viene, ¿no? Bueno, me hizo gracia. Sí. Por cierto, la serie abarca todo el juego, pero también el Left Behind, el DLC. Así que bueno, más veremos. Uh-huh. No sé, a mí este tipo de cosas me gusta porque me pasa un poco como en Stranger Things. Sin hacer spoiler, pero hay miradas, hay un lenguaje críptico, subversivo, que tampoco, vamos, que tampoco es una cosa muy intelectual, es que salta a la vista, vamos, ya está. Y no sé, a mí personalmente muy, me gustó. Muy oculto en Stranger Things tampoco es que esté, ¿eh? O sea, ya, pero todavía había teorías hasta hace poco. Bueno, pues eso, el caso es que poco a poco vamos entendiendo que al menos Ellie esconde un pasado. Eso es lo que se puede entrever de ese tipo de conversaciones y que algo tuvo que ocurrir para acabar, bueno, la situación en la que se encuentra. Y llegamos al hotel. Es que es muy videojuego que va pasando de fase en fase. La entrada al hotel, todo lo que tiene que ver con la escenografía, con la propia fotografía, cómo vemos efectivamente, como decías Atreides, esa naturaleza que ha recuperado su propio terreno y animales. La ranita. Vemos la ranita encima del piano, vemos los patitos, y eso, sin darte más información, tú ya sabes que el hongo no afecta a los animales. ¿Sabéis la historia de la ranita? Pues no lo sé. O sea, bueno, pues la ranita, que por cierto no es de verdad, es una rana falsa, la idea estaba en que se la tenía que comer una gaviota. Pero resulta que cuando pusieron a la gaviota para que se la comiera, estaba muy poco interesada. Y entonces al final no se la comió y la dejaron tal cual, directamente. Final feliz. Sí. Bueno, aunque era una rana falsa, pero sí. Y este momento, además, tiene un guiño a los jugadores. Hay muchos en el episodio. Pero quien haya jugado sabe que Eri efectivamente no sabe nadar. Hay que estar siempre encontrando tablones para que ella pueda pasar. Es una especie como de puzzles que siempre integra Naughty Dog en el juego de The Last of Us. Y aquí lo primero que dice Eri es: ojo, cuidado, que yo no sé nadar. Y claro, Joel le dice: a ver, que tampoco hay que saber nadar, que esto no te cubre. Y es un poco una manera de jugar con las expectativas también del jugador, que cree que va a encontrar una cosa y se encuentra que es otra. Me parece un mensaje potente y que se va a repetir en varios momentos del episodio. Y que al menos tuvo que ir a buscar una tabla de madera. Efectivamente. Bueno, yo lo estaba esperando, también. O sea, me pareció una salida bastante, pues, en este caso sí que me pareció gracioso, ¿no? No me pareció que fuera como forzado ni nada, sino que era un guiño para quien sabemos que no sabe nadar y que en ese caso había una parte del juego que tal, y para los que no, pues era divertido porque creía que iba a tener que nadar y le llegaba por las rodillas, ¿no? A mí me pareció muy chulo esta escena. Uh-huh. Y ahí vemos que Eli es que no se está quieta, es que si se pone a tocar el timbre, otra alusión también al videojuego, en fin. Pero es como, a ver, estamos en un momento de tensión. Entiendo que eres una niña y me gusta en cierta manera cómo hay un juego dialéctico con Joel de: pero tú sabes dónde está Michigan, y es como, a ver, no soy tonta, tengo libros, ¿no? Siempre esa manera en la que te está contando que Eli, es verdad, ha nacido ya con ese mundo de ruido, pero que su conocimiento de lo que había previamente es a través de lo que tiene a su alcance, que son los libros. Y son esos pequeños diálogos que creo que también aportan información sobre el personaje. Bueno, el caso es que seguimos avanzando. Ya sabéis que una cosa de los juegos es que hay que ir buscando puertas. Algunas puertas están cerradas, no se puede pasar. Hay accesos en los que tienes que hacer un quick time event para que un personaje ayude a otro a subir. Y aquí es lo que pasa. Yo cuando veo que Joel se agacha, pone la manita para que Tess ponga su pierna y pueda alzarse hasta el siguiente nivel, digo, esto es videojuego también, dale a la X para avanzar y ya está. Y entonces se produce ese momento incómodo de: tenemos una vez más a Eli en el lado izquierdo del plano, a Joel en el derecho, y hablan un poco acerca de sus vidas. Bueno, ¿y a ti qué tal te va? Y bueno, ¿y tu pasado? ¿Tú de dónde vienes? Y Joel está completamente cerrado, hermético, no quiere dar ningún tipo de información. No sé qué os pareció esta escena, porque a mí es que es lo que más me gusta de momento de la serie, este tipo de momentos costumbristas. Sí, sí, además estamos todos deseando ya por fin de que haya una interacción directa entre Joel y Eli, que no la ha habido hasta ahora, porque lógicamente el guión todavía no ha llegado a esa parte. Pero estos pequeños beats que nos están dando, estas excusas al final, ¿no? Para que ellos se vayan conociendo. Incluso luego en la pelea, que ahora hablaremos con los clickers, que como ella casi es la primera vez que en la que confía en Joel, ¿no? Ese fuego lento en el que se está cociendo la relación. Y es muy interesante porque al final yo pienso en estas escenas como una escena que seguramente no podría haber estado en el videojuego, o que lógicamente no estaba, y que no sé si hubiese funcionado también, ¿no? Estas pausas, este quedarse 3 minutos, hablar de nada, y que esa conversación sea una de las cosas más interesantes del episodio. O sea que no sé cómo lo tratarán de ahora en adelante, pero creo que, a ver, la química entre Bella Ramsey y Pedro Pascal tiene que funcionar, porque si no la serie se va a la puta. Y por ahora lo que hemos visto, lo poco que hemos visto, creo que es esperanzador. Además hay una cosa con Eli, y es lo que estoy diciendo de que parece un poco inconsciente al peligro en el que está, que coge, se va a hacer el tonto, hacer todo eso y demás. Hay un momento en el que justo ahora la Tess demuestra todos los zombies y todo lo que hay, y le explican que puede ser inmune a los mordiscos, pero que la pueden despedazar y desgarrar y destrozar. Y ahora hablaremos, o sea, de esa escena. Consciente. Otra cosa que no quiero dejar pasar, porque en esas frases que intercambian muy escuetas y que Ellie intenta adentrarse en el mundo interior de Joel y le pregunta, bueno, ¿a ti no te pesan las muertes? ¿Qué se siente al matar a alguien que un día fue una persona, un ser humano? Y ahí vemos efectivamente esa frialdad de Joel y dice, bueno, depende, ¿no? Hay veces que sí, depende de la persona, el infectado en cuestión, y otras veces que no. Pero eso es como algo que va cargando, porque sobre todo tiene Ellie la imagen muy presente de que el día anterior tuvo que matar al guarda para poder salir de allí pitando. Y eso me gusta también, ver a ese hombre desgastado ya por la vida. Efectivamente. Pero a mí me gusta, cosa, a mí me gusta de lo de Joel que dices, que todavía siente cuando a veces mata a los infectados. No los ve como objetos, todavía se acuerda que son personas. O sea, está muerto por dentro, pero no del todo. Eso sí, es verdad. Y llegan arriba, lo que estabas diciendo, Atreides, vemos a un montón de zombies. A mí esto me recuerda, yo qué sé, a Guerra Mundial Z. Yo cuando veo un montón de bichos ahí, digo, ¡guau! Aquí se va a liar la de Dios. Yo también pensé eso así. Y me gusta porque aprovechan para enseñarnos, para contarnos cosas sobre esa naturaleza del infectado. Se nos dice, bueno, el problema es que todos están conectados, en cierta manera, como una especie de red, ya no solamente lo que vemos, sino bajo tierra, de manera que si a lo mejor pisas una raíz, eso es como una especie de vena que conecta con otro punto de la ciudad y puede despertar a los infectados. Así que hay que tener mucho cuidado, ya no solamente con el ruido, sino con lo que estás pisando o con lo que hay cerca. Y esto es un dato que creo que es muy relevante porque nos van a hacer la pistola de Chekhov completamente en este episodio, en un momento clave ya después, posterior, donde vamos a decir, ah, o sea que toda la masa de infectados viene por esto que nos habían contado antes. Y me parece un recurso potente, ¿eh? Esto de que estén conectados y en red. Eso es posible gracias al hongo, de manera que se siente lógico y coherente. Sí, le da una mitología nueva además, ¿no? Que en el juego al final la infección era algo que estaba ahí porque tenía que estar. Era hasta cierto punto original, pero no era algo en lo que se profundizase ni se necesitaba profundizar. Pero esto es, aquí ya entramos un poco, casi hay varios géneros, ¿no? En la misma serie, como suele pasar en un montón de series y de películas. Y aquí es donde entra el género de terror, de terror psicológico, de que digas, es que mira lo que está pasando, es que ya no es que no sean humanos, es que están conectados en una especie de mente colmena, y ostras, es una cosa hasta, a mí al menos me parece interesante, me parece como un take que no se había hecho hasta ahora, al menos no así, en el género de zombies. Y joder, al final si vas a hacer género de zombies, haz una cosa original, o haz una cosa un poco, trabájate un poco los orígenes, ¿no? O si no los hagas, o si no, como hace The Last of Us el videojuego, si no los hagas, si los vas a hacer, haz algo original, y si te lo vas a trabajar y vas a estudiar, que sea un poco, ¿no? Detallado. Y con su chacha la pseudocientífica, porque tiene la parte de terror, pero la parte de ciencia ficción. Está bien construido. Exacto, sí. Que es una cosa, de nuevo, no creo que es algo que necesite la serie, pero se agradece, y se agradece sobre todo para los que ya hemos jugado al juego. Aquí hay algo que, igual que si el viaje emocional, que ya nos lo conocemos, igual no me impacta tanto, igual me impactan otras cosas, ¿no? Igual me impactan el comentario sociológico o el comentario de la micología o lo que sea, ¿no? Entonces me parece una adición peligrosa de hacer, pero creo que es bastante bien hecha. Y en cierta Además, manera, en el primer capítulo, Sergio decía precisamente que el juego estaba muy bien, pero que la historia no es su fuerte, claro. No es tan fuerte la historia como eso. Esto la va enriqueciendo, realmente es añadir más sobre lo que ve, porque a lo mejor les va a quedar un poco flojo, y las partes más flojas sí las pueden enriquecer sin cambiar la esencia, que es y lo que me gusta. Y ya no solo eso, sino que en cierta manera es la ventaja de poder trabajar con un material que se lanzó hace 10 años. Que han sido 10 años también de reflexión por parte de los creadores de qué estaba bien, qué estaba mal, hacer el ejercicio de autocrítica y con la suficiente distancia para poder aplicar los cambios que consideren. Y este es uno de los inteligentes. Estamos de acuerdo. Y millones de comentarios durante estos años de toda la comunidad, porque si ha habido un juego con éxito, ha sido este, y con cantidad de críticos que lo han comentado y con de todo. Desde luego pueden haber sacado muchas ideas de todo lo que se ha comentado esta década. Y aparte, perdón Sergio, al menos para mí, esta decisión hace que me dé como más miedo los infectados. A mí también. Es decir, como que los puedo ver más inteligentes, ¿no? Aunque sabemos que no tienen conciencia, pero siento como que me da como más canguele, ¿no? Como decir, es que están conectados, ¿no? No es que yo mato a este o le doy un golpe a este o toco esto y es como una cosa individual y ya está, sino que, jolín, es que como aquí la líe, es que me la lían a mí también, ¿sabes? Sí. Cosa muy, muy, muy rápida, que es que yo creo que al final en el juego, que no deja de ser una historia de zombies al uso, el peligro son los zombies, el peligro son los infectados, las personas que están infectadas. Y aquí lo que están haciendo es que el peligro sea el hongo, porque tú va, da igual que no haya infectados alrededor. Si en el juego, por ejemplo, te encontrabas a yo qué sé, hongos en cavidades o donde fuera y tal, y simplemente era una cosa estética que estaba ahí. Y ahí, ahora eso es peligroso, ahora tienes que tener cuidado de no meterlo. Además, se está haciendo muy visceral y muy visual el hongo dentro de los infectados, ¿no? Es algo que está en la boca, está algo que está en... o sea, está vivo dentro de... No, no es que sea un microorganismo que, bueno, que lo es, ¿no? Pero el hongo está vivo, el peligro es el hongo, y eso... Ostras, yo estoy con Nuria. A mí me está dando miedo. O sea, me está dando miedo, me está dando terror. Y vamos, lo estoy agradeciendo, desde luego. Claro, y todavía no habíamos llegado al museo. El museo que tiene una fachada preciosa. Pero yo no soy arquitecto ni entiendo. Pero qué cosa más bella. He cogido aquí la imagen porque me encantaba. Y efectivamente, como nos acababan de explicar el tema de la mente colmena, pues vamos a aplicarlo. Joel, lo primero que hace es fijarse en las raíces, unas raíces que están ya desgastadas, que prácticamente eso está seco, no representa un peligro y que si hubo infectados, desde luego fue hace mucho tiempo. Así que dije, mira, vamos a coger este atajo porque parece que es un lugar seguro. Vale, perfecto. Entran con todo el cuidado del mundo y nada más entrar, ¿qué se encuentran? Un cadáver fresco, con la sangre ahí reluciente, de manera que, claro, sospechan. ¿Lo han matado dentro? ¿Lo han matado o lo han dejado medio muerto fuera y él se ha metido dentro del museo? Genera la duda y aquí seguimos con ese terror psicológico porque esto ya es de película de miedo en completa oscuridad, que no se mueva ni un alma, que no hable nadie. Eli, sabemos que te encanta contar chistes, pero aquí te callas y que solamente se escuche la madera crujir. Esto es muy americano, lo de que todo el suelo sea con madera, y yo en las películas de miedo lo paso fatal, porque yo escucho y digo, ya está, se va a liar. Perdón, Sergio, estaba viendo la imagen que estabas poniendo en pantalla ahora y vuelvo a decir el tema del que lo comentaba ahora también Víctor, el tema del hongo, como es tan visual, es que esta imagen da miedo. Es decir, sí. Esta imagen en el juego serían un montón de escaleras hechas mierda, en las que tienes que tener cuidado que no se rompa alguna, que te caigas para abajo, ¿no? Como que, bueno, sería pues un edificio pues en ruinas, ¿no? Y aquí ves que ha habido malos que están por ahí, que no sabes si están vivos, si están muertos. Como que me da la sensación como que la atmósfera que crea es como más de miedo, ¿no? Más de, pues eso, de suspense y de la tensión. Es que es fuerte como un hongo en la pared te crea tensión. Pero claro, es que, ¿no? Es que, bueno, no sé, me gusta mucho cómo lo están haciendo a nivel visual, cómo luego como se transmite, ¿no? A una sensación y a un sentimiento ahí de angustia. Sí, mira, a mí toda esta escena, o esta sucesión de escenas es con diferencia lo que más me gusta del episodio y casi lo que más me gusta de estos dos episodios, porque yo creo que esto debió de ser lo más difícil. O sea, ¿cómo introducimos a los clickers? ¿Cómo introducimos a los clickers a una audiencia que los va a conocer y a una audiencia que no los va a conocer a la vez? Y que para los dos sea una introducción satisfactoria y que funcione. Y al final lo que me he estado dando cuenta analizando esta escena es que para sentir en cualquier obra audiovisual o cualquier obra cultural, tú tienes que identificarte con alguien. Tienes que identificarte con las emociones de alguien. Y al final, en esta escena, podría ser muy fácil para la gente que no ha jugado el juego identificarse con Ellie, porque Ellie está acojonada. Ellie está acojonada porque no sabe qué coño pasa. Pero era muy... Yo creo que era muy difícil para nosotros el identificarnos con cualquier terror cuando ya sabemos lo que va a pasar. Pero es que Joel y Tess están acojonados. O sea, están que quieren salir por patas. Entonces dices, coño, es que estos personajes saben tan bien como yo lo que se van a encontrar y se están cagando encima. Entonces, ¿qué hago yo? Cagarme encima también. Porque digo, coño, esto... ya me hacía dudar de... Esto no era tan peligroso, ¿no? Esto no... No, y sí que eso lo era. Es. Incluso lo hace más peligroso. Me parece una cosa de locos. Además, lo que hace esta escena. Víctor, que han estado mostrando a Tess y a Joel como muy duros desde el primer capítulo. Sí. Que lo aguantan todo, que están muy de vuelta, que sí, que hay peligro, pero saben afrontarlo a todo. Y de repente están acojonados. Sí, es para decir, hostias, pues lo que tiene que venir... Tiene que ser para la hostia. Para que estén acojonados, para que estén aterrados, completamente aterrados. Claro, de hecho, yo creo que Ellie se asusta al ver cómo ellos se asustan. Sí, sí, sí. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Y me gusta porque va generando la tensión increciendo poco a poco. Primero ves lo que hemos comentado desde arriba, todos los zombies, como una especie de presagio de lo que ocurrirá. Luego nos vamos adentrando en este museo del terror prácticamente, hasta luego lo que vamos a ver ahora con el chasqueador. Que por cierto, dice Fer aquí por el chat, acabo de consultar por Google y ese museo no existe en la vida real. Muy curioso, desde luego. Lo que creo, es el... que era, creo que sí. Era justo este, creo que era decorado. Habían creado el decorado. Muy conseguido, porque vamos subiendo, llegamos a la planta de arriba y escuchamos al amigo que más terror nos produce en los videojuegos, el chasqueador. Y... hace un ruido así como muy extraño. ¿Qué os parece el diseño de los... y lo digo en plural, los chasqueadores, porque tenemos aquí a un amigo y a ver si encuentro el otro, ahora no, aquí, este no se ve muy bien, está un poco más oscuro, pero digamos que tiene como otra flor en la cabeza. En general, ¿qué os pareció? A mí me infunde el mismo miedo, pero no tanto por la cara, porque solamente sale en algunos momentos puntuales ese primer plano, sino por el movimiento errático, por esas como convulsiones que le dan. Eso que estaba en el videojuego aquí se transmite muy bien. Yo tengo un poco mixed feelings con los chasqueadores, porque creo que de cabeza para arriba están fantásticamente bien hechos. Además, son todo efectos prácticos. Me parece una barbaridad que eso sea todo maquillaje. Pero sí que es verdad que, o sea, yo recuerdo en el videojuego, tú veías a los chasqueadores que el resto del cuerpo ya casi no tenían ropa, estaban naranjas por todos los lados, estaban súper delgados, o sea, estaban... como que había una cohesión, ¿no? en todo el diseño. Y aquí por momentos, creo que los primeros planos, y un plano que se está poniendo, son fantásticos, los primeros planos de la cara son maravillosos, y ese primer plano cuando se gira y le da la linterna es una barbaridad, pero luego esos planos más lejanos en los que ves el cuerpo y ves que es un cuerpo, ves que no deja de ser una persona con un casco puesto... Ahí es donde sea. No sé si quizá tendrían que haber utilizado tanto efectos especiales como tanto CGI como efectos prácticos, porque sí que es verdad que. Y los actores de los clickers creo que hacen un trabajo fantástico, ¿eh? Porque lo que es el movimiento en sí es una maravilla. Y el efecto de sonido es creo cogido directamente de los archivos del juego. Son los que lo hicieron en el juego, los mismos actores, vale. Tanto él como ella los han recreado para los personajes masculino y femenino. Vale, sabía que estaban basados en... Vale. Entonces, bueno, esa es mi take, pero la verdad es que... Hombre, si quieres hacer esto práctico, siempre... Bueno, tienes que poner en una balanza lo que quieres. Y dentro de lo que cabe no está mal, ¿eh? No es que no me guste. Y han hecho algo inteligente, porque estoy muy de acuerdo contigo. Y es mostrar lo que, como decía antes Nuria, ese cadáver desgarrado con eso. Y luego ver los movimientos. Que es verdad que los cuerpos son un poco así. No darían mucho miedo de por sí. Pero ese movimiento de los brazos con esas manos largas, como si fueran garras, que recuerda un poco a Nosferatu en un momento dado, a mí eso sí me he dicho, pues mira, está bien hecho en ese aspecto, aunque estoy de acuerdo que algún plano así errático y eso parece más un yonki que un chasqueador. Bueno, de todas formas, para mí lo que marca la diferencia es cómo está rodado. Porque, insisto, tú puedes darle muchos millones y hemos visto superproducciones multimillonarias que fallan en lo esencial, en el lenguaje audiovisual, en cómo infundir un sentimiento o una sensación concreta en el espectador. Y aquí, esa idea del videojuego que se nos cuenta, tienes que estar en silencio, no puedes hacer ruido, aprovechar incluso el escenario, aquí esas vitrinas. Hay un momento al principio cuando ven a los chasqueadores que se echan para atrás sin mirar hacia atrás, que yo pensé, Eli seguro que tira una vitrina sin querer. Es que lo pensé. Sí, sí, yo también. Menos mal que no ocurrió. Y luego el momento de mayor tensión para mí es cuando vemos a Joel que está recargando el arma. Y esa composición, una vez más, que lo vemos a él en primer plano y de fondo, desenfocado en esa profundidad de campo, al chasqueador acercándose. Pero es que el plano se va cerrando y solamente vemos a Joel. Y yo pensé, cuando se vuelva a abrir el plano, va a estar justo al lado para pegarnos el susto. Y eso es otra manera de transmitir esa tensión. Me encantó ver ese conflicto con los dos chasqueadores, vaya. Sí, está muy bien rodado, la verdad, eso no se puede negar. Y es verdad que igual yo es que estaba tan asustada que yo no me fijé, Víctor, ni en el cuerpo, imagínate. O sea, yo me acuerdo que le vi la cara y dije, en el momento fue como, ¡ah, es igual!, ¿no? Y luego fue como, ¡ah, qué susto!, ¿no? Fue como sí, que sí, sí. A la misma vez me asusté, pero como que me estaba fijando mucho porque tenía muchísimas ganas de ver la cara y ver cómo lo habían hecho. También tenía mucho miedo, digo, madre mía, como sea CG y sea cutre, a mí se me corta todo el rollo. Sí. Pero es verdad que a mí me parece que lo han hecho súper bien y que transmite mucho, al menos lo que yo sentía jugando, ¿no? Eso de que a mí me daba miedo, pues eso, que caminaran, o sea, como que hicieran así como cosas raras con el cuerpo. Yo es que ya tengo, yo ya lo sabéis, que tengo como mucho trauma con la gente que corre y hace cosas extrañas con el cuerpo. Entonces... Bueno, además estuvo bien, Nuria, los disparos, porque si te fijas al principio, le disparan a los chasqueadores, pero no le disparan a la cabeza, fallan ya en el cuerpo. Y queda claro que, pues si no les disparas a la cabeza, al final de verlo, te quedas con la idea de que no hay forma de matarlos. Yo una cosa que quería comentar, y no sé si estaréis de acuerdo o no, o a ver qué, dos cosas. Una, recuperando la imagen que antes ponía Sergio, bueno, no es una de esas, da igual, Sergio, en la que hablaba Joel con Eli, creo recordar que jugaba Eli todo el rato con la navaja. Sí. Y yo pensaba, cuando pasaba luego todo el tema, ¿no? Digo, bueno, es que todavía no hemos llegado, ¿no? Pero el por qué o cómo o cómo es la justificación de que Eli, es verdad que le dice no te acerques tal cual, pero cuando le van a atacar a ella, cuando están cerca, no utiliza la navaja. O sea, como que la vi muy suelta con la navaja y nos intentaban enseñar que tenía como un manejo de la navaja, pero luego no lo utiliza eso. Creo que le da una explicación posterior, un poco escatológica, que dice, por lo menos no me he cagado directamente. Sí, debería ser que se acojonó. Pero me refiero a la primera al extremo. Vez. Claro. Un malo, no lo había pensado. Y ya le han mordido, me refiero, no es la primera vez. Obviamente que se habrá asustado. Nunca había visto un chasqueador. No tiene nada que ver con los infectados. Bueno, no sé, eran como un comentario que dije, bueno, pues a lo mejor pues mueve mucho la de esto, pero a lo mejor simplemente sabe moverla como puedo saber yo mover el boli, porque llevo mucho tiempo con un boli, pero no, nunca lo he usado, ¿no? Bueno, ese era un comentario. Y luego, por otro lado, sí que vi... también con la mentalidad de jugar, del juego. Digo, coño, ¿por qué derrachan tantas balas? Pues si ya la han matado, ¿para qué le sigues dando, no? Era como una cosa que también... horror, tienes toda la razón. Yo todo el rato pensaba de... Pues, y cuando me acuerdo también, cuando le da con la con el hacha, mi madre y yo respondimos a la vez... ¡Coge el hacha!, ¿no? espabila, pero perdón. Bueno, era un comentario. No, bueno. A mí lo de las balas me ha pasado lo mismo, ¿eh? Sí. Eso de que disparen con tanta alegría y yo diciendo, luego esas balas hay que buscarlas, a ver, y encontrar otras. Yo no reconozco que yo haría lo mismo. Si yo veo una cucaracha y le lanzo todo lo que tengo a mano, si yo veo un bicho de esos. Con lo que tengas. Claro, es que, vamos, le tiro todo lo que tenga. El zapato, vamos, lo que sea. O sea, que si yo haría lo mismo. Que luego me sale otro chasqueador, pues lo siento, me quedo sin balas. Pero se supone, Sergio, que tú no eres una persona que trabaja matando cucarachas. Esta es peña, se supone que está acostumbrada, ¿no? O bueno, dentro de lo que, a ver, este hombre lleva una metralleta, ¿me entiendes? No es claro. que sea la primera vez que usa un arma. Entonces, bueno, como que me chocó, ¿no? Uh-huh, pero también sí, sí. como con la visión de jugar, de decir, se me acaban, y luego no lo voy a poder tirar botellas. Nada, ¿sabes? Juega en el modo fácil que hay más, seguro. Hay más munición. Bueno, que no hay uno, hay dos chasqueadores. Ahí hay como un conflicto, en ese conflicto vemos que se separa de Tess en un momento dado, bueno, luego se cargan a los dos chasqueadores, y lo que vemos, bueno, en todo esto se nos explica también, o se ejemplifica la mecánica de tirar cosas para hacer ruido, que Joel lo hace y en el videojuego lo usamos también muchísimo. Quería apuntarlo porque era muy importante. Pero bueno, se reencuentran, ¿vale? Se reencuentran y vemos que Tess se ha torcido el tobillo. Pero no solo eso, notamos que algo ha cambiado en ella, en su semblante. Además, a Ellie ahora tiene otro mordisco, la pobre. Se va haciendo como unos tatuajes, va teniendo todos los mordiscos, los va coleccionando en el brazo. Y Tess, la cazadora, la tiene manchada de sangre. Que me acuerdo que se lo comenté a Gemma cuando estábamos viendo y dije, mira, tiene sangre. Yo no me fijé. Claro, también sabía lo que iba a pasar. Es que ya sabía lo que iba a pasar y estaba buscando a ver dónde había y había. Buen detalle, claro. Y el caso es que, como eso de momento no lo saben, lo que sí saben es que Ellie tiene otro mordisco. Y Joel se pregunta, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? A ver si con este mordisco sí que se va a infectar, porque el primero parece ser que no. Pero no tenemos mucha idea de cómo funciona esa supuesta inmunidad de la chica. Pero es que Tess está tan decidida y le dice una frase que me la he apuntado, que le dice, bueno, Joel, ¿y si piensas por una vez que podemos ganar? En cierta manera, ella ya sabe que su final está decidido, que le han mordido y que va a morir. Pero por eso se intenta aferrar a los seres queridos que tiene cerca, que le dice, oye, vosotros, sin decírselo, estáis vivos, tenéis algo por lo que luchar, no renuncies de antemano porque a ti no te han mordido. Y me parece que se ve muy bien ese cambio en Tess. No sé si lo percibisteis sí. así. Es que ya no tengo casa. Esa frase también me gustó mucho y me acuerdo que dijo mi madre, pues tienes razón. yo aquí vuelvo otra vez a decir, este momento me enfadó. No el de Tess, sino el de Ellie. Me explico. Me dio rabia el hecho de que tuvieran que morder por una segunda vez a Ellie delante de cámara, ¿no? Digamos, enseñándolo, para que el espectador, la espectadora, vea que es verdad, que es inmune. Me refiero, no somos tontas, ya hemos visto que es inmune, o sea, yo creo que no hacía falta. Esto también pasa en el juego, ¿eh? Por eso esto lo han explicado los directores, que en el juego Joel ve a Ellie respirar esporas y esa es como la prueba, no para nosotros, sino para Joel, de que, vale, no me está contando una milonga, esto es verdad. Claro. Tiene esporas, entonces necesitas algo. Claro. Esa exposición es un mal menor. O sea, yo entiendo que no es la escena favorita de nadie, ¿no? Pero es un mal menor. Me vengo a referir. ¿Ves? Por ejemplo, yo no me acordaba de esta situación y es verdad que tiene una explicación. Pero creo que se podría haber resuelto de otra manera. Aquí ya vemos que tiene ya una herida de anterior, ¿no? En el juego como que combinan la herida con el respirar, ¿no? Como, pero esto tiene una utilidad, yo creo, Nuria, porque es una escena que se podría haber eliminado y hubiera quedado mejor, pero sin embargo tiene el contraste entre ella, que es mordida y no tiene nada, y cuando descubrimos que Tess, en cambio, es mordida y va a morir. Eso no lo había yo caído, y es totalmente. Esa es la prueba, sí. Bueno, lo más importante de esta escena, lo siento mucho, son los tablones. O sea, los tablones. Es que eso no es nada, es madera. Pero es que me encantó, porque esto también lo recuerdo del videojuego, ese momento casi como de respiro, de paz, de sosiego en medio de un mundo que quiere matarte. Ver el mundo desde las alturas, ese preciosismo en medio del caos. Y eso se representa muy bien, la manera en la que atraviesan el edificio de uno a otro con esos tablones colocados previamente. Y llegan al punto de encuentro, al punto donde supuestamente iban a entregar la mercancía que es Ellie. Y se dan cuenta de que no hay nadie. Bueno, vamos a ver un rastro de sangre que conduce al edificio, un edificio también precioso, y están todos muertos. ¿Qué ha pasado para que estén todos muertos? Y yo, el que es muy observador, dice, se han matado entre ellos. Probablemente mordieron a uno y entre ellos, para protegerse, al final ocurrió lo que ocurrió. Y aquí viene el momento pistola de Chekhov que comentaba, que en este momento en el que están hablando, sin querer, pues activan esa red neuronal que hace que todos los infectados que vimos al principio del episodio vayan a ir ahora por ellos. En medio de todo esto, nos enteramos de que efectivamente lo que le ha pasado a Tess en el cuello tiene muy mala pinta. Estamos viendo la imagen y no tiene nada que ver con lo que tiene Ellie en su brazo. Y en este momento, yo no sé qué pensasteis, pero en esa conversación final que suena a despedida de Tess hacia Joel, de seguid sin mí, yo voy a intentar detenerlos para que ganéis tiempo, yo aquí esperaba el beso, que luego me encontré inesperadamente con el infectado. Pero yo quería un beso aquí y no lo tuve. Pues a mí me gustó la despedida, sí. Es decir, me pareció como más icónica. No sé, era como... Le iba a dar un beso a una infectada que se lo pegara. Me da que no. Que esto... No, bueno, esa es otra. Eso es verdad, eso es verdad. El intercambio sí, de fluidos... Si os fijáis, en un momento dado da un paso adelante Ellie y Joel da un paso hacia atrás. Le hace una cobra del manual. Sí. Eso, al parecer, es una cosa de Pedro Pascal, que es una cosa que le salió en el momento, que no estaba en el guión ni nada. Eso es cosa del actor. Pues encajaba bien, la verdad. Y al terminar, el juego aquí sí que es diferente. En el juego, es que justo me salió un vídeo y me parecía interesante. Es verdad que en el juego es el contrario que aquí. Aquí, Ellie... ¿cómo? O sea, Ellie es la que... No, Joel es quien se la lleva, ¿no? Y Ellie dice que no quiere irse, que no la vamos a dejar sola y tal. Y en el juego es al revés. Bueno, al revés. En el juego como que Ellie se va y creo que tiene como más sentido, ¿no? Porque, a ver, al final esta señora la conoce de un día y medio. Te puede dar pena, pero te vienen 800 notas por ahí que te van a turbo reventar. Que esa es otra. Te vienen notas, porque en el videojuego no son infectados, son los de Fedra, que... Eso sí que es un detalle que yo hubiera agradecido en el episodio, ver la virulencia y la maldad del ser humano, que a mí en el videojuego me da más miedo, mucho más que los infectados. Sí, a mí también. Pero bueno, supongo que es lo que tú dijiste, pistola de Chekhov, si la mostraron, tenían que usarla. Claro. Sí, hay una cosa además de esta escena que me gusta mucho, de cómo llegan al principio al set... Y no están y los luciérnagas están muertos. Y claro, nosotros estamos pensando, ha sido Fedra, ha sido, les están tendiendo una emboscada, son chasqueadores, son infectados, son lo que sean. Y es un accidente. Y ha ocurrido un accidente. Y ya está. Y uno le ha mordido y ha atacado a otro y se han empezado a disparar unos a los otros y se han muerto. Y yo entiendo que esto puede ser un poco una explicación que a no todo el mundo le guste. Pero a mí me gusta mucho porque te da un poco el mensaje de este mundo es peligroso simplemente yendo del punto A al punto B. Puede pasar cualquier cosa, no hace falta que te tiendan emboscadas, no hace falta que tal. No, alguien de repente eso, le muerde, lo esconde o no se da cuenta o come lo que sea y se acabó. Y eso es una cosa que la verdad me gusta mucho. Y luego el tema de Fedra a mí tampoco me molestó mucho porque creo que al final el tema es que haya un como algún peligro y que Tess se ponga adelante y que tenga una muerte heroica, ¿no? Al final, que sea Fedra o que sean los infectados, lo que dice Atreides. Yo al final aquí casi agradezco más que sean los infectados porque ya los has... Porque incluso, joder, el episodio se llama Infectados y en palabras del propio Neil Druckmann, este era el episodio de los infectados, no era el episodio de los humanos, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio que a mí sinceramente no me importa. Sí, a mí me gusta, ¿eh? Aparte lo hace como muy épico y el último... Sí, es muy épico. La última escena en la que se ve a Tess, ¿no? Que se la ve como en el medio y ¡boom! ¿No? Es como súper épico y ahí a mí... que se me cae la lagrimilla y mira a mi madre en plan de mamá, tú no puedes creer a nadie en este juego. Oye, ¿y qué pensasteis cuando veías el infectado que mira a Tess? Espera, que tenéis muchas ganas. Porque efectivamente ella en un principio no sabe que le van a dar un beso ni nada. Quiero decirte, todavía no han llegado, ¿vale? Los infectados. Ella llena todo de gasolina, un montón de granadas... Muy importante, porque mucha gente ha preguntado por redes sociales y no era más fácil, en lugar del mechero que no se enciende, que es como Tess, deja de fumar y a lo mejor te funcionaría el mechero. Pero bueno, no era más fácil usar una granada, también es respuesta por parte de... No, porque ese mechero tiene su historia. Tiene su historia, efectivamente. Vamos, ahora nos la vas a contar. Pero ella lo deja todo predispuesto, todo preparado. Llegan los infectados, llega aquí el amante de Tess, por llamarlo de alguna manera. Es un infectado normal y corriente que se le acerca. Ella intenta encender ese cipo que no hay manera, un cipo que ahora nos vas a contar la historia que tiene, porque imagino que es bastante especial. Yo la conozco. Pero... Uh-huh. El beso. O sea, este es el momento más desagradable. Y me quedo, voy a rescatar joder, una cosa que dijo Nuria al principio de este programa que estamos haciendo. Y es el asco. Cómo en este episodio o la serie de lo que llevamos intentan infundir miedo a través del asco. A mí no hay nada que me produzca más asco que ese beso. Innecesario, pero está. A ver, ¿innecesario? Yo creo que sí. A ver, yo creo que primero que yo os explico lo que a mí me pasó, ¿vale? Yo estaba con la tensión de saber, esta señora va a volar esto por los aires, cuándo va a pasar, qué va a pasar, imagínate que ahora viene... Bueno, no sé, ¿no? Como que estaba ahí como un poco nerviosa, ¿no? Claro, le mira y se le acerca, pero no va a matarla. O sea, me refiero... Primero me chocó el hecho de, en cualquier otro momento, la va a atacar y aquí no. Punto número uno. Punto número dos, ¿no? No le muerde, se le acerca y la tía le abre la boca, que yo pensé, ¡qué asco! Es que me dio mucho asco, ¿no? Fue como decir, o sea, y como que se dejan, no sé, fue como muy raro. Para que no la ataque, es para que no la ataque. Pero a mí me sorprendió porque cuando yo lo vi, me pasé todo el tiempo mientras se acercaba diciendo, no la va a atacar si también está infectada, no la va a atacar, si ya tiene el cordyceps, pues entonces no va a hacer, va a pasar de ella, no le van a atacar los infectados. Y veo que se acerca y aún así le transmite más infección con el beso. Sí, mí, y ya termino, ¿eh? Lo que me pasó fue que toda la epicidad o todo, ¿no? Como todo la vorágine de sentimientos que estaba teniendo, saber que iba a morir y cómo iba a morir y luego lo que se viene, a mí eso me cortó el rollo increíble. A mí también. Es como dicen en el chat, la escena es un pelín absurda, me parece súper absurda, me pareció surrealista, innecesaria y que está muy bien, que sabes que la gente va a sacar esta imagen por Twitter, que se va a hablar, pero no le vi que como que tuviese como una continuidad en la historia, para mi gusto. A ver, pues yo lo vi como que los infectados matan y despedazan y destrozan, y esos iban para destrozar todo lo que pillaran, pero encontraron a otra que se estaba convirtiendo y estaban acelerando precisamente el proceso. ¿Y cómo lo hacían? No tenían que morderla ya, solo que lo hicieron de esta manera. Bueno, ¿qué fue con un beso? Pues fue un poco asqueroso. Vale, pero si eres un... Una cosilla, ella sí. No se resiste porque lo que está es intentando volarlo todo y el puñetero es tipo una arranca. Vale. Pero, eres un infectado. Tú ya no estás en tus cabales. ¿Por qué un beso? ¿Por qué no le mete la raíz por la nariz o por la oreja o por el culo, por donde quiera? Es que si nos ponemos así... Es súper fácil. Tiene una boca por la que accede sin ningún tipo de problema. No tiene que atravesar nada ni romper nada. A mí y el otro lo tiene en la boca los filamentos del hongo. Bueno, o sea, bueno que no nos tiene que convencer. Y porque meterlo por otros agujeros no puede salir en un episodio de Señores 18. Vale. Sea como fuere, que eso no es lo importante. Sí, al final, a ver, yo que soy un friki que me veo todos los comentarios del director y tal. A ver, la cosa de esta escena es que según los directores lo que querían mostrar es que el hongo per se no es agresivo. O sea, el hongo simplemente quiere reproducirse, pero reproducirse de la misma forma en la que nos reproducimos nosotros, por ejemplo, ¿no? Que al final también es curioso que nos resulte más desagradable un beso tenga un chascador y te arranque los brazos. Pero Víctor, ¿no? Los dos somos adultos, sabemos que los bebés no se hacen dándote besos. O sea, que si nos ponemos no se reproducen así. Vale, sí, pero estamos hablando del simbolismo del amor. Vale. Que es literalmente lo que dicen ellos. Es el simbolismo del amor, de que el hongo no ama, a ver, no ama nuestros, ¿no? Lo que nosotros consideramos amar, pero tampoco es necesariamente agresivo. O sea, simplemente quiere reproducirse y simplemente quiere esparcirse. Ya. Y el tema de este infectado es que si tú, al menos esto es el canon, que yo puedo estar de acuerdo en que se podría haber mostrado de otra forma o podría haberse hecho mejor, ¿no? Pero la cosa es que si tú no luchas, si tú te quedas, los infectados no te atacan, simplemente van a ti y te ponen y te meten la infección y ya está. Como un poco de que el hongo no es malo, de que no es un enemigo, igual que el COVID no era un enemigo, igual los virus, las bacterias no son enemigos, simplemente es algo que está y que, claro, si tú luchas, pues va a luchar contra ti, pero si no, ahí se va a quedar. Mm. Que luego el simbolismo del beso con el amor puede ser más acertado o menos acertado. Ahí es verdad. Que amor. Puede estar ahí. No hay amor. ¿No? Ya, pero a ver. O sea, amor es la palabra que usan ellos, ¿eh? Sí. Joder. Claro, amor es la palabra que usan. Fíjate, ellos. Con lo que hemos hablado de ese background de Tess que no hemos visto, del marido al que mata, del hijo que deja en el sótano, si eso lo hubieran metido y me dijeras que este infectado en concreto es el marido, y ella en cierta manera se deja, claro, porque por un instante ve a. Yo creo que habría sido peor todavía. Pues no, yo. Pues a mí me parece muy tópico. Bueno, sería un tópico. Es que lo del beso es un tópico, lo mires como lo mires, pero al menos tendría cierto sentido, bajo mi punto de vista. Yo también. No, o sea, a mí me gusta más la explicación de los directores que la de que se encuentre con el marido. Es que a ver, yo creo que necesita más build-up. Es una escena que necesita más build-up. Sí. Porque de repente llega un infectado que se para y le mete la boca, claro, a la otra. De la nada. Por eso, y al final yo soy de los defensores de que las cosas tienen que funcionar en el primer visionado, no después de escuchar a los directores y no después de tal. Si no te funciona en el momento, y es verdad que yo también me quedé un poco como, ¿qué coño está pasando aquí? La explicación es racional y la explicación es lógica y hay un simbolismo. Ahora bien, la ejecución es verdad que sale un poco de la nada y yo creo que podría haberse hecho un poco mejor y sobre todo que nos lo hubiesen contado de antes, ¿no? Que al final, si vas a meter aquí una temática y un simbolismo del amor, que igual la mitóloga al principio hable de que el hongo no es bueno ni es malo, o que tal, que simplemente se está reproduciendo como nos reproducimos nosotros y tal, sí, que haya un build-up a esta escena que parece sacada de la nada, que luego cuando escuchas a los directores dices, coño, vale, ok, ya entiendo lo que quieres hacer, pero igual la ejecución es lo que ha fallado. Algo que sí me gusta. Sí, yo creo que lo importante. Sí, perdón, es que quiero decir una cosa, Atreides, quiero que hables también del mechero, ¿vale? Entonces, tenemos que irnos metiendo. Algo bueno de la escena del beso es que, y esto también lo contaron en ese podcast los creadores, que al menos permite sostener esa tensión que has ido construyendo. Podría haber cogido una granada, como todo el mundo dice por Twitter, es cierto, pero la escena de ella intentando avivar esa chispa, esa llama que le queda antes de perder la vida, ese sí, ese no, me parece como muy interesante el mostrarlo a través de ese mechero y cómo en el último momento que ella casi ha renunciado a todo y se ha dejado y lo vuelve a intentar y funciona. Me gusta ver cómo ese último aliento que sale de Tess y consigue efectivamente quemarlo todo. Ese mechero en concreto tiene una historia, ¿verdad, Atreides? Pues si no lo quieres contar. Sí, es cierto. Sí, es una historia y además es bonito porque hermana a dos de los principales juegos de Naughty Dog. Ese mechero es el mismo mechero que tiene Sam Drake, hermano Nathan, en Uncharted 4. Se han sacado los creadores la imagen y es idéntica a eso. Además, mira que no saca a veces, porque claro, intenta encender muchas veces. Y realmente es el mechero que también con el que juega constantemente Sam en el último, en Uncharted 4. Así que viene de ahí. Es un pequeño homenaje que se han hecho ellos mismos a su otro juego. Ojalá fuera que fueran a hacer también una serie, pero no creo. Bueno. Pero bueno, está bien. Oye, y algo que no recuerdo bien. Me parece recordar que cuando Tess vuela todo por los aires, al final que lo consigue encender, eso no se ve en el juego, ¿verdad? Quiero decir, es una elipsis. Y aquí, sin embargo, sí que se ve el sacrificio. Se oye la explosión, creo, en el juego o algo. Eso me parece. Los tiros, pero es fuera de cámara, sí. Sí, aquí han querido hacerlo con toda su crudeza el sacrificio, bueno, con toda su crudeza incluido el beso, que es repugnante por mucho amor que quieran meterle, pero que es muy cruda la forma de mostrar cómo se sacrifica, aquí no cabe duda de morirá o no morirá, es que lo hace todo. Efectivamente, y de hecho, bueno, concluye ya el episodio con esa escena donde vemos el sacrificio heroico de Tess. Esa bandera americana al fondo, que se nota que esto es una producción estadounidense, que eso siempre les encanta, incluso aunque el mundo se vaya a la porra. Y suena una canción que se llama, lo voy a decir de memoria, Allowed Be Happy, creo que se llama, que es de Gustavo Santaolalla, por supuesto, como todo, que suena en The Last of Us Parte 2. Ahí lo vamos a dejar. Pero en cierta manera es otro detalle de tantos que han ido dejando para el jugador. Por si a alguien le interesa, ahí está el dato. Y así concluye. A mí, yo he visto y de momento es lo que estoy haciendo cada semana. Me veo el episodio dos veces. Una aquí con Marta y con mi otra compañera y amiga Bea en español. Y luego yo, para preparar el episodio y coger las capturas, me lo veo en inglés con subtítulos. Y es que la sensación que me ha provocado el segundo visionado ha sido igual que en el primero, ¿eh? O sea, la congoja que me ha dejado al final, decir, wow, todo lo que acaba de pasar, la montaña rusa de emociones. Pasan un montón de cosas, además, en este episodio, ¿eh? Yo que pensé que lo iban a cerrar justo después del museo, y digo, ya veremos a Tess, igual mostraban el mordisco de Tess y tal, y no, es que al final es un episodio de casi una hora, pasan un montón de cosas, con un prólogo de además casi 15 minutos, o sea que... Y yo quería preguntar, nos quedan 7 capítulos por delante. ¿Vosotros creéis que en 7 minutos, lo pregunto porque como en mi cabeza me cuesta mucho como meterlo, ¿eh? ¿En 7 capítulos creéis que cabe todo lo que queda de juego? Sí. De sobra. ¿Sí? Vale, yo es que tengo como miedo... Igual son 5 horas, ¿eh? O 5 o 6 horas. Claro, yo es que también lo juego hace muchos años y como que tengo muchas cosas que ya no me acuerdo, ¿eh? Pero tengo miedo como que haya según qué capítulos que tengan que ir muy rápido... Para meter chicha, ¿no? Va a haber transiciones, cosas, sí, claro. Va a haber y transiciones, no, a ver, de Last of Us el videojuego no deja de estar separado en 4 capítulos, ¿no? En las 4 estaciones. Entonces, eso no sé muy bien cómo lo van a hacer, porque el próximo episodio va a ser de Bill y Bill va a tener mucho background también. Luego y luego también había un episodio, sí, que va a ser el DLC. A eso me refiero, que también va a ser, o sea, que a lo mejor del como tal el juego solo a lo mejor quedan 4 capítulos. Pues parece, ellos han dicho que sí, pero lo que dices tiene mucho sentido porque el segundo capítulo, ahora que acaban de aprobar la segunda temporada, parece que tienen intención de hacerlo al menos en 2 temporadas, no hacerlo en una sola, sino extenderlo más hasta una segunda y seguramente una tercera temporada. ¿Pero el primer juego te refieres? El segundo, el de Last of Us 2. Ah, el segundo. Ah, de Last of Us 2, que sea más de una temporada. A ver, dices. Sí, es que yo lo estaba pensando, porque la pregunta de Nuria con el primer juego, yo creo que sí, que en una temporada se ajusta y que no perderíamos información en el camino. Pero es que de Last of Us parte 2, al menos yo como jugador, sí que hubo momentos que dije, esto ya se me está alargando. Sí que tendría sentido convertirla, como dice Atreides, a lo mejor en 2 temporadas y no dejarlo todo en una. De momento, el episodio de la semana que viene, que se llama Long Long Time, long va a ser porque dura 1 hora y 20 minutos. Esto también es curioso porque tenemos un episodio de 50 minutos, otro de 1 hora y 20. Claro, así imagino que sí que vas a poder cubrir el videojuego, porque si hace episodios, falta un último episodio de 3 horas y media, pues se hace, claro, sin problema. Efectivamente. Pero eso, bueno. No, pero eso me gusta mucho. Quiero decir, que duren los episodios lo que tengan que durar. También que el montador, pues lo mismo no le exige mucho tampoco. Pero bueno, que está bien, que me gusta eso. Si mientras midan bien no se les vaya la olla, a mí me parece bien. Sí. En fin, pues esto ha dado de sí este episodio. Creo que hay bastante contenido. No sé si alguien a lo mejor quería subrayar algo que no ha salido, pero yo creo que lo fundamental lo hemos comentado, las escenas que más impresión nos han dejado y que hemos estado leyendo el chat, ¿eh? Si alguien quiere todavía comentar algo, es el momento. Me gusta también la conversación paralela que se ha estado generando sobre el propio hongo, sobre algunos momentos claves, su interpretación o lectura que han hecho, y que también a través de iVoox estamos todas las semanas pendientes y leyéndolos. Yo estoy de momento contento, ya veremos cómo progresa, sin hacerme expectativas. Llevamos 2 episodios y aquí seguimos. Y si no, pues vamos a meter hype. Se ha dicho, para quienes ya lo han tenido oportunidad de ver, que es la prensa, que el episodio 3 es el definitorio para ver si la serie despega para alguna gente o es todo lo contrario para otra. A mí me ha dado muchas ganas de ver qué van a hacer en este episodio 3. Muy buenas críticas el tercer episodio, ¿eh? Y decían que era el mejor, ¿no?, de toda la serie. Sí, sí, se está diciendo incluso eso, ¿eh? O sea, tiene que ser... Madre mía. La backstory de Bill debe ser una cosa de locos, o sea que veremos. Capítulo 19 de Kimetsu no veremos. Oye, y además es fantástico porque lo ponen los lunes, que el lunes es un día un poco durillo, así que por lo menos sí, es verdad. Eso me pasaba también con Casa de Dragones y todo esto, así. ¿Verdad? Sí, eso anima. Bueno, chicos, que yo creo que llevamos ya más de 1 hora y media dedicada al capítulo. Para algunos será muy largo. Y nos criticamos criticamos lo que duran los capítulos. Tiene delito. Claro, para otros será muy corto, pero bueno, esto es función de gustos y es lo que hay. Así que nada, Nuria, que ha sido un placer estar aquí una semanita más comentando de las sofás. Pues lo mismo digo, un placer, y repito, no es que sea yo la amargada, hay cosas que me han gustado, cosas que no. El primero, pues por lo que fuera, me acabo de gustar más, pero estoy contenta, semana que viene más, y con ganas de ver ese tercer capítulo, la verdad, estoy bastante hypeada, espero que luego no se me chafe. Pues esperemos. Ay, yo quiero regalarle una imagen a todos los que están en el directo. Los que tenéis tazas del batallón, enseñadla. Ah, sí. Que parece que somos de una secta. El tazón. La secta. Lo llego a saber, pongo una foto con la taza, vale. Vale, perfecto. Bueno, pues lo mismo, Víctor, que ha sido un placer. A ver si la semana que viene vemos esa estantería un poquito más llena. Y si no, pues igual que también está bien. A poco. A ver, la puedo vaciar a cada podcast para que sea un poco más, esté un poco más con el mood, pero la necesito llenar, o sea que no os preocupéis. Sí. Pues nada, a ver qué tal la semana que viene, porque tengo muchas ganas de este tercer episodio, ¿eh? Me están hypeando, yo creo que hay demasiado. Wow, increíble la conversación que se va creando, cada detalle que yo no había contemplado, increíble, me encanta. Y Atreides, igual, que ha sido un placer, aunque veamos un Funko Pop, en este caso yo todo lo permito, me gusta. Sí, pues te lo agradezco, porque así puedo estar, y la verdad es que me encanta ir comentándolo, porque llego con una idea de lo que he visto del capítulo y salgo con muchas más ideas sobre él, y me gusta un montón, la verdad. No solo por vosotros, hay que decirlo, sino que también el chat ayuda muchísimo, sí, que da muchas ideas distintas. Eso es, nosotros venimos con nuestra libretita apuntando cosas y luego pues lo que nos van diciendo aquí por el chat. En fin, que ha sido un placer, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Estáis escuchando la Mogu Red cada viernes por la tarde, en directo, en Twitch, comentando de las sofás. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.